Este gobierno es el que está anunciando que quiere la cabeza de Gilles Carbó, la procuradora que sin dudas más hizo durante todas las gestiones que hubo de la procuración, que es la jefa de los fiscales, la que más hizo no solo por las causas por delitos de lesa humanidad, sino también por las otras causas, por distintos delitos que afectan a sectores que uno quiere defender, ¿no? La procuración no es solamente la que se ocupa de llevar adelante la persecución judicial de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura, sino también todo lo que tiene que ver con el combate contra la trata, contra la explotación laboral, contra el narcotráfico, es decir, los distintos delitos y unidades fiscales que se ocupan de una serie de cuestiones que son parte de las preocupaciones de gran parte de la sociedad. Por eso, el acto del otro día tenía el objetivo de llevarle el apoyo a Alejandra Gilles Carbó y de además decirle de alguna manera al gobierno que pararle la mano con toda esta campaña que están haciendo, sobre todo mediática, con los grandes medios, con los medios hegemónicos, de presionar para que Gilles Carbó renuncie, se vaya, o seguramente estarán en algún cuarto muy oscuro decidiendo qué tramoya hacer para tratar de correrla a esta procuradora, que para nosotros es un orgullo tenerla por el trabajo que se ha hecho.